Estoy pasando un bache, un revés, un agujero, un no sé qué me ocurre, que ni yo mismo me entiendo. No me apetece nada, nada más que estar muy dentro. De tu vientre, sino de tu sentimiento. Quisiera que supieras que no tengo otro deseo que estar entre tus brazos, como quien pide consuelo, sentirte toda mía, sin lujurias ni misterios. Como siento la sangre que circula por mi cuerpo. Me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me bastan solamente dos o tres segundos. Ternura. A veces me pregunto si no me causa respeto el paso de los años, desgastando nuestros besos, así como el derroche de algo más que mucho tiempo sin vernos un instante. Más allá de los espejos, por eso necesito, aunque sé que es un exceso, que tus ojos me digan algo así como de acuerdo. Estoy aquí a tu lado para que no tengas miedo al miedo de estar solos, solos en el universo. Me hace falta la luna, ni tan siquiera la espuma. Me bastan solamente dos segundos. Eterno.